Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 27 de agosto del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro encabezó segunda plenaria del cuarto congreso del PSV. Venezuela y Trinidad y Tobago firman acuerdo energético. Envían 179 toneladas de comida a estados afectados. Nuevas tarifas de transporte entran en vigencia este lunes. 62% de venezolanos prefieren un modelo económico socialista. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inició este domingo la segunda plenaria del cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, donde destacó el apoyo del pueblo al Plan de Recuperación Económica Nacional que entró en vigencia el pasado lunes 20 de agosto. Yo sé que en la sabiduría del pueblo el plan ha sido asimilado. Y sé que el pueblo venezolano en sus grandes mayorías, estaba viendo una encuesta, 72% de aprobación en la primera semana de aplicación del programa de recuperación económica, impresionante. El pueblo apoya las medidas del programa de recuperación económica. Desde el cuartel de la montaña, el primer mandatario nacional recalcó que todos los pensionados recibirán el pago de la pensión a través del carnet de la patria. Igualmente esta semana pagamos con el nuevo sueldo de 1.800 bolívares las 4.500.000 pensiones de nuestros pensionados y pensionadas del país. Naguará fue 4.500.000 pensiones. Pero además a partir de este pago que se hizo, quiero anunciar que los pagos todos los meses a los pensionados los vamos a hacer en la billetera digital para que no tengan problemas y ellos podrán disponer de sus recursos libremente. Si quieren pagar por la vía digital, paga por la vía digital. Si quiere pagar por la vía digital, vaya a la vía digital. Si quiere ir a pagar por punto de venta, si quiere sacar su dinero en efectivo una parte, saca su platica y la tiene aquí, sus billetes nuevos. De igual forma, el presidente Nicolás Maduro recordó que a partir de septiembre se cubrirá por 90 días la nómina del sector privado. Al respecto, el vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, informó que se han inscrito en el sistema TIUNA todas las empresas que cotizan por el Seguro Social. Se han inscrito por el sistema TIUNA todas las empresas que cotizan en el Instituto Venezolano de Seguro Social, 5.200.000 trabajadores, y por el sistema Patria se han inscrito 2.500.000 trabajadores. Naguarapa. Hasta ahorita. Se pueden inscribir por las dos vías, presidente. Las empresas formales que cotizan por el Seguro Social actualizando su data en el sistema TIUNA, y los trabajadores independientes no formales, como también los que trabajan en empresas privadas, también lo pueden hacer a través del sistema Patria, www.patria.org.be. Hasta ahorita van más de 7 millones de trabajadores que se han inscrito. 7.700. Somos cultura. Este sábado, la República Bolivariana de Venezuela firmó acuerdos en materia energética con Trinidad y Tobago. A continuación, escuchemos parte de las palabras del jefe de Estado, Nicolás Maduro. Esta es la visión bolivariana que sembró nuestro comandante Hugo Chávez y que nosotros llevamos adelante. Una región potencia. Por eso es que me alegro mucho cuando hoy hemos conversado y hemos acordado avanzar en una asociación internacional República, Manuel Quevedo, para que vaya de inmediato a Trinidad y Tobago a avanzar en los documentos y en los acuerdos para una asociación integral en petróleo, producción de petróleo, suministro de petróleo, desarrollo de refinación y el gas en todos sus aspectos. Agarrar nuevo impulso. Por la firma de este acuerdo, nuevo impulso, nueva energía. Y Trinidad y Tobago y Venezuela, desarrollar la potencia que tenemos en esta zona. También el primer ministro de Trinidad y Tobago, Kate Rowley, destacó la importancia de la firma de este acuerdo entre ambas naciones. Es como a través de un lápiz y un papel. Hemos podido formalizar una situación que existe de hace millones de años, pero que ahora se ha puesto de relieve para operacionalizarlo en beneficio del pueblo venezolano y del pueblo de Trinidad y Tobago. Geográficamente hablando, Venezuela es el vecino más cercano de Trinidad y Tobago. Geológicamente, estamos conectados. E históricamente, hemos utilizado nuestros recursos de hidrocarburos como motores de ambas economías. Han habido muchos cambios, a veces algunos no muy buenos, otros no tan malos. But in recent times, pero recientemente, under recent leadership, bajo el reciente liderazgo que hemos tenido and current leadership, y el liderazgo actual que tenemos en ambos países, se ha dado un nuevo ímpetu. Has attended a requirement to cooperate a nuestra cooperación en materia de nuestro legado en materia hidrocarburífera. Somos cultura. El viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Randy Rodríguez, anunció que fueron enviadas más de 100 toneladas de comida a 7 estados del país afectados por las lluvias, entre ellos el estado Bolívar. Dándole continuidad a este puente aéreo que está atendiendo las afectaciones en todo el territorio nacional y que con más de 16 vuelos ya nuestra Fuerza Aérea de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha empeñado junto al Sistema Nacional de Riesgo. En esta oportunidad, pues en estos 7 estados que han tenido las mayores afectaciones, Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Cojedes, Guárico y el Delta Macuro, hemos ya transportado más de 179 toneladas, en el caso de va a ser para el estado Bolívar, ya más de 35 toneladas con este envío que se está realizando en este momento y que, bueno, sirve para atender esos 122 sectores en 6 municipios con 80 refugios que tiene el estado Bolívar y que tiene 987 familias albergadas con más de 3.180 personas. Es un esfuerzo, pues, con la política pública enfocado a atender a su pueblo, a atender las necesidades y los requerimientos que, pues, estos eventos hidrometeorológicos han causado a la ciudad Bolívar, con los niveles del río Orinoco, que ya está en 18 metros 34 centímetros. 12 con 45 minutos. Cultura al día. El ministro del Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu, informó que nuevas tarifas del transporte urbano entran en vigencia a partir de este lunes 27 de agosto. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. De acuerdo a un informe de la encuestadora Interlaces, el 62% de los venezolanos prefiere un modelo económico socialista, anunció en su programa el periodista José Vicente Rangel. ¿Qué cree usted que debería hacer el gobierno bolivariano? ¿Cambiar el modelo económico socialista por un modelo capitalista o hacer más eficiente y productivo el modelo socialista? Eficiente y productivo, 62%. Cambiar modelo, 35%. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que lo mejor para Venezuela es un modelo económico productivo donde existan empresas del Estado, empresas privadas y empresas de la propiedad social. De acuerdo, 86%. En desacuerdo, 13%. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la economía de un país debe conducirla el Estado y no la empresa privada? De acuerdo, 61%. En desacuerdo, 36%. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que el Estado debe establecer reglas económicas claras por las cuales se guíe la empresa privada? De acuerdo, 80%. En desacuerdo, 18%. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que el gobierno debe promover la inversión privada nacional e internacional? De acuerdo, 89%. En desacuerdo, 10%. Por otro lado, José Vicente Rangel destacó en su programa que llegó la hora de hablarle claro a Colombia. Considero que llegó la hora de hablarle claro a Colombia, a su gobierno, a la dirección política, a todos aquellos que en el vecino país tienen una posición destacada desde la cual pueden influir en la toma de decisiones. Nunca se ha visto una actitud más atrevida, consistente en ataques, descalificaciones y flagrante injerencia en la vida interna de otra nación por parte de un vecino, como ocurre con la posición adoptada en cadena por calificados dirigentes políticos colombianos en contra de Venezuela. Concretamente, por los dos últimos presidentes, Álvaro Uribe Vélez, durante dos periodos constitucionales, Juan Manuel Santos, también durante dos periodos constitucionales, y por lo que se vislumbra, por ahora, por recientemente posesionado el cargo, Iván Duque, que en su campaña electoral anunció que no reconocería al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Son las 12:48. Tweets del día. El presidente Nicolás Maduro, desde su cuenta en Twitter, hizo un llamado a todos los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela a dedicar más tiempo al estudio y a crear planes de crecimiento de la capacidad informativa y de difusión del partido. Alcancemos mayor calidad, eficacia y eficiencia política. En otras latitudes. En Estados Unidos, un tiroteo provocó 3 muertos y 3 heridos durante un torneo celebrado en Florida. Y nos vamos a Estados Unidos, donde un tiroteo masivo tuvo lugar en el estado de Florida, dejando 3 personas fallecidas y 13 personas heridas. El hecho ocurrió en el complejo de festivales Jacksonville Landing, donde se celebraba un torneo de videojuegos. El sheriff de Jacksonville, Mike Williams, ha confirmado que solo hubo un sospechoso. No tenemos sospechosos pendientes en este momento, tenemos un sospechoso en este caso. Ha fallecido en el lugar, así lo ha aseverado durante una rueda de prensa. El mismo fue identificado como David Katz, un hombre blanco de 24 años, informa Fox citando a la policía. Noticias del Alba. En Colombia, la consulta popular anticorrupción logró la victoria, pero no alcanzó el número de sufragios requerido para pasar al Congreso y promulgarla como ley. Escuchemos un reporte de Telesur en Colombia. Más de 11.600.000 votos los que participaron en esta jornada del día de hoy. Para el umbral eran 12.140.342 votos. Por cerca de 500.000 votos no pasó el umbral de la consulta anticorrupción. Esto porque son cerca de 36 millones de colombianos los que están habilitados para votar y debía ser el 30% del censo electoral el que participara en la jornada del día de hoy. Es por esto que esta consulta no alcanzó este umbral, pese a que ganó el sí mayoritariamente en todas las mesas del país. A continuación escuchemos el análisis de la periodista de Telesur en Colombia, Tatiana Portela. Tras conocer estos resultados de la consulta popular anticorrupción, el movimiento por el sí o el partido político que estuvo apoyando esta consulta popular anticorrupción, pues lo que ha dicho es que se tramitará desde el legislativo varios proyectos que impusen estos 7 mandatos que contenían esta consulta popular. ¿Por qué? Porque ellos dicen que desde el legislativo harán un desarrollo de gran aliento para acabar la corrupción. También informaron que tendrán que hacer una reforma a la justicia, que es la manera importante también de combatir la corrupción en Colombia. Pues de manera inmediata el presidente hoy, el presidente Iván Duque, quien hace parte del Centro Democrático, por medio de una locución presidencial dio a conocer varios aspectos. El primero hizo una felicitación a todo el pueblo colombiano, a esos casi 11.670.115 personas que salieron a votar, pues asumió que esta era parte de la democracia. También resaltó que esta jornada electoral se llevó con total tranquilidad y que es ella la vencedora de la democracia. Pero hay un punto esencial en esa locución presidencial y es en el momento en el que él anuncia que su partido Centro Democrático y él, por supuesto, presentarán un paquete anticorrupción que contendrá aproximadamente 4 proyectos de ley que, según ellos, tienen muchos de los mandatos que presentó esta consulta popular, esta bancada alternativa. Pues esa fue la locución presidencial que él dio a conocer. Finalmente, pues señaló que eso se va a tramitar debido al Congreso de manera rápida y por eso le hizo un llamado al Congreso de la República a que se comprometa con este proyecto de ley que en muy pocos días, según él, debería ser aprobada para combatir la corrupción. 12:52. Cultura. Este fin de semana se presentará en su final de temporada la obra feminista El Circo Roto. La pieza se estrenó en el marco del 7º Festival Internacional de Teatro de Caracas el pasado mes de abril. Así lo reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. Este próximo fin de semana será el último de la temporada de la obra El Circo Roto, montaje del colectivo feminista Amacá, que pone en evidencia a través de teatro, danza, crutos, textos poéticos y recursos audiovisuales los distintos tipos de violencia machista. La obra, dirigida por Marcela Lunar, se presentará los días viernes 31 de agosto, sábado 1 y domingo 2 de septiembre a las 6 de la tarde en la Sala Rajatabla, ubicada entre la Uniarte y el Teresa Carreño en Caracas. Los boletos cuestan bolívares soberanos 10 en efectivo o débito y la entrada es apta solo para mayores de edad. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Un día como hoy, 27 de agosto del 2000, debuta en Televisión Nacional el programa Aló Presidente, conducido por el comandante Hugo Chávez, y que se transmitió a través del canal estatal venezolana de televisión. Cultura al Día. A partir de hoy hasta el domingo 2 de septiembre se estarán proyectando a cielo abierto en las plazas Bolívar y Diego Ibarra de Caracas a las 6 de la tarde una serie especial de películas y videos sobre la vida y obras del artista español Pablo Picasso. Somos Cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional y Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje, Paola Pertus y María Laura Cano, en la locución de guardia, esta servidora, Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.